Siempre lo vi como una historia, formado de la nada, sin un fin. Y siempre lo vi como una fantasía, y nunca imaginé que iba a ser el cuento de mi vida. Mi alma ya no tiene miedo de seguir así, de pensar así. Mi mente ha sido renovada solo por ti, solo para ti, solo para ti. Ámame sin más vergüenza, sin un capricho, sin una pena, y te amaré, no importa el pasado. Pasar muchas primaveras para verte como si fuera la vez primera. Pensé que iba a ser mi última caída, pero en tus ojos encontré la única salida. Mi alma ya no tiene miedo de seguir así, de pensar así. Mi mente ha sido renovada solo por ti, solo para ti, solo para ti. Ámame sin más vergüenza, sin un capricho, sin una pena, y te amaré, no importa el pasado, te viviré un día a la vez, un día a la vez. Amame.